Año 2027. Ellie sale de su comuna colectiva en el barrio de Deptford, al sudeste de la ciudad de Londres. Coge su bicicleta y monta en dirección al centro de la ciudad. Hoy se ha organizado otra protesta en contra de la nueva medida impuesta por las que gobiernan el país. El gobierno laborista, formado por una coalición de mujeres blancas educadas en las universidades de Oxford y Cambridge, ha decidido implementar ChatMindGPT a todas las personas que residan en la ciudad. Este es el último algoritmo desarrollado por una multinacional tecnológica específico para atender a pacientes con problemas de salud mental. Debido a una ola de calor de más de 50 grados que ha azotado la zona del sur de la isla, el tráfico de estupefacientes en las Islas Británicas se ha visto gravemente afectado. Las reservas de cocaína, LSD y MDMA están bajo mínimos en la capital, y esto ha provocado una ola de brotes psicóticos en la población tan acostumbrada a su consumo diario. Es así como el gobierno ha tomado la decisión de identificar de manera proactiva, con ayuda de un chatbot de inteligencia artificial, quién va a sufrir el próximo brote psicótico. ChatMindGPT se basa en un algoritmo diseñado 4 años atrás, ChatGPT, el cual es capaz de reproducir de una manera fidedigna una conversación humana. Todas las personas registradas en el censo de Londres deberán pasar por una conversación con la versión específica para salud mental, la cual evaluará el riesgo de sufrir un brote psicótico. ChatMindGPT tiene una precisión del 95,6% en predecir cuándo una persona tiene riesgo de sufrir un brote psicótico en una ventana temporal de 10 días, afirma el CTO de la empresa junto a la primera ministra británica. Además, nuestro algoritmo ha estado auditado por las mejores universidades del país, las que también han certificado que no discrimina ni por edad, género, clase social o nacionalidad. El algoritmo cumple así con los estándares que establece el marco normativo del uso de IA en la población, asegura la primera ministra británica. Ellie sigue pedaleando para llegar a la movilización ciudadana en contra de ChatMindGPT. Pero al llegar a la gran rotonda de Elephant and Castle, Ellie es atropellado por un Uber que llevaba a un paciente con un posible infarto al corazón al hospital de manera urgente. Debido al recorte en el sistema público de ambulancias, es ahora la economía de plataforma la que se encarga de gestionar el traslado de pacientes a hospitales. Año 1965. Joseph Weizenbaum programa el que es considerado como el primer chatbot de la historia, ELISA. Este es el nombre que el académico otorgó al programa y trata de simular una psiquiatra. Hola, soy ELISA. Hola, ELISA. ¿Cómo estás hoy? ¿De qué te gustaría discutir? Me gustaría hablar de mi adicción a las drogas. Entonces, ¿tienes algún problema psicológico? Eso creo. ¿Dudas de ti? ¿Te gusta tomar drogas cada día? Sí, me gusta tomar drogas cada día. Entiendo. ¿Crees que podría tener un brote psicótico mañana? ¡Ajá! ¿Tú crees que podrías tener un brote psicótico? No lo sé, pregunto. ¿Te gustaría saberlo? Año 2032. Escándalo en el gobierno británico. Tras ChatMindGPT y sus precursores, no existía ningún algoritmo de inteligencia artificial como se creía, sino un ejército de trabajadoras en pésimas condiciones interactuando 24/7 con las usuarias. Una investigación de un medio independiente ha destapado que la empresa tecnológica contrataba realmente a miles de trabajadoras que tecleaban las respuestas de las usuarias de dicho algoritmo. El gobierno británico ha decidido cancelar el contrato con la empresa tecnológica después de este escándalo. Además, tras los 5 años de la implementación de ChatMindGPT en la población, la ciudad sigue sufriendo el problema de brotes psicóticos por fallos de la cadena de suministros de drogas ilegales. Ellie sigue recuperándose de las secuelas del accidente de bici que sufrió en Londres. Habiendo migrado de vuelta a su ciudad natal, Girona, sigue asistiendo a rehabilitación, gracias a una sanidad pública blindada debido a enormes manifestaciones civiles en contra de su privatización. Todo ello para recuperar la movilidad total de su rodilla izquierda. En estos últimos 5 años, la pérfida Albion ha sufrido otra oleada de huelgas debido a los recortes y privatizaciones que el gobierno ha seguido implantando. A pesar del grave accidente que Ellie sufrió, el mermado sistema público de salud le solicitó una factura de 5.000 libras esterlinas para operarle la rodilla. Además, el supuesto algoritmo ChatMindGPT evaluó que Ellie tenía un riesgo medio de sufrir un brote psicótico. Tanto dinero público destinado a empresas pseudo-tecnológicas que podría haberse destinado a reforzar el sistema público de salud británico. Debido a todo ello, Eli decidió volver a sus raíces y a un país que aún respeta su sistema de bienestar social. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. Juan Sispilacopa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una inserte unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola y Ratia de Bilbao, nuestra vecina y amiga Ahora Sol Radio, Radiópolis en Sevilla, Radio Crash en Sison y Radio Argallo en Cantabria. Puedes escucharnos también en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios o notas de voz, puedes escribirnos a Mastodon, pero sobre todo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy es miércoles 22 de febrero, 54 aniversario de la huelga de 25.000 mineros asturianos de 1969 y también segundo aniversario de la separación de Daft Punk. Son las 9 y 11 minutos de la noche y me acompañan en la sala virtual donde arman jaleo las Gypsy Queens. Pues para empezar, vamos a empezar con Alien. Muy buenas, Alien. Muy buenas. ¿Qué tal? Hoy nos traes aquí un Rebeldes del Ecumen. ¿Qué nos sí, cuentas? Ya ¿qué? Danos un pisco labis. Os voy a contar movidas de cómo el arte contemporáneo utiliza la tecnología y cómo creo que debería utilizar la tecnología. Wow, buenísimo. Vamos por aquí con Ana Baldi, que nos trae también sección ACA hoy. Cuéntanos. Pues nada, hoy traigo una sección de un poco de una mirada al pasado de este ChatGPT, ¿no? Que todo el mundo está preguntando, ay, ¿cómo va a cambiar nuestro futuro? Pues yo vengo aquí un poco disruptiva a hacer una mirada al pasado y analizar la historia de esta tecnología. ¡Jo, qué guay! Pues se vienen cositas interesantes. Ya nos has puesto la miel en los labios con el editorial tan guapo que te has marcado. Y Aurora, ahora sí, muy buenas. Ah, ¿Aurora? Aurora sigue entre las sombras. Mientras tanto, Alien, cuéntanos qué temarraquenes te vas a poner hoy. Que hoy el hilo musical lo llevas tú. Cuéntanos. Pues he intentado hacer así como un mix de varias cosas que me gustan mucho a mí, que creía que podían ser de interés para la peña que estáis aquí, que generalmente no se escucha. Entonces he cogido una mezclilla de temas de mi tierra, porque es que hay peña aquí que graba musicote y luego lo pasa por una discográfica de aquí también que graba en cassette. Entonces he buscado pues cosillas de esas, luego de un grupito muy chulo que son colegas de un colega de Madrid que están empezando pero que tienen canciones muy graciosas. Concretamente la que vamos a poner luego tiene que ver con responsabilidad emocional y cosas así, ¿no? También un poco de punk, he hecho una mezclilla. Ahora sí se te oye, Aurora. ¿Ves? Además, en el momento justo que habéis dicho responsabilidad emocional, he dicho yo, ¿qué tal? Interrumpimos un momentito la presentación musical para presentar a Aurora. Aurora con solo medio cerebro, porque estoy en deshabituación de café y eso da muchísimo dolor de cabeza. Uf. Cuando bajáis la ración, hacerlo poquito a poco. Sí, siempre poquito a poco. Pues Aurora, Alien, cuéntanos el primer temita que va a sonar. Pues el primer temita que va a sonar, precisamente lo saqué de la lista de reproducción, no sé si acordáis, de Sole Parodi. Ah, desde sí. Desde que pasé por aquí, la seguí en Bandcamp. Entonces puedo ver no solo su propio contenido, sino el contenido que ella sigue, que le da like y tal. y para mí es como una biblia, ¿sabes? Ese contenido. Entonces he sacado uno de los temitas que más me gustan de lo que ella tiene en Fab, y bueno, eso es un poco lo que vamos a poner. El temita este, un segundo, que es que estoy sacando la chuletita que me estaba tardando aquí. Vale, pues el temita este es de André y Manuela, que son dos alter egos de Andrea Santa Lucía y de Gardener, que son artistas andaluces. Como ya os decía, venía metiendo tralla de mi tierra. Bueno, en este caso son del underground sevillano, yo soy de Granada, pero importante andaluces. Y bueno, pues este es un proyecto de música electrónica y poesía andaluza medieval que lo mezclaron para crear pues esta maravillosa obra de arte. Y bueno, pues que espero que disfrutéis tanto como lo disfruto yo. Vamos para adelante con el temita. Bueno, pues vamos con Fish and Chips. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué noticias salseantes y bonitas y ricas y con el rigor de una patata cocida han pasado por el mundillo estas semanas? Bueno, yo la primera, que no sé si os habéis dado cuenta que los franceses no están hablando de inteligencia artificial y sobre todo evitan decir ChatGPT. No lo puede confirmar Ana Baldi. Pero bueno, os pregunto, ¿por qué creéis que los franceses no están hablando de inteligencia artificial en este momento que todo el mundo está efervesciente con el tema? Pues la verdad es que no tengo ni puñetera idea porque no investigo nada de los franceses en mi día a día, pero no lo sé, cuéntanos, ilumínanos. Pues porque en francés se pronuncia ChatGPT, que significa gato, me he tirado un pedo. Entonces... Entonces, hostia, yo creo que los franceses no les pasará a todo el oyentariado a partir de ahora, ¿no? Que cuando escuchen lo de ChatGPT pensarán, hostias, gato, me he tirado un pedo, y ya no podrán escuchar el resto de las noticias ni de la historia, ¿no? Hostia. Es broma, yo no sé si los franceses están hablando del tema o no, pero me hace muchísima gracia la idea de que cualquier francés, cuando escuche hablar de esto, esté pensando en comentarle a su gato si se ha tirado un pedo o no. Y así, con esa información absurda, os dejo. Me parece. ¿Podemos empezar a llamar a ChatGPT el pedo gato? El pedo gato. Que lo mencionemos, decimos pedo gato. El pedo gato, qué bueno. Así no les damos publi luego por Twitter. Para que no se malinterpretara lo de pedo gato, mejor cuesco gato. Cuesco gato, hostia. Sí. El trufo gato. También. Bueno, quienes tengáis, bueno, yo, para mí esto es un concepto abstracto, no sé si me estoy explicando, porque no tengo gatos, porque soy alérgica a los gatos, pero quien tengáis gatos de mascota, cuando os diga la idea de cuesco gato, seguro que tenéis un olor en la memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando desde Posapocalipsis Now una conexión mental entre el olor de los cuescos de vuestro gato y la conexión de la inteligencia artificial. ¿Dónde nos lleva esto? Ni idea. Me parece maravilloso, porque es que encima te has marcado un post-wow sin comerlo ni beberlo. ¡Hala, venga! Post-miau total. Post-miau, es un post-miau total, total. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Si queréis, suelto otro post-miau. Dale, dale, sí, otro post-miau. Dale, yo estoy buscando la chuleta. Este es un post-wow, ¿vale? Y es un post-wow que me da muchísima pena. No bajo el tono. Es una streamer polaca que está haciendo In Real Life, que es un formato de stream que es bastante complejo a nivel técnico, como podéis imaginar, que implica ir grabándote por la calle a la vez que estás hablando y a la vez que estás emitiendo y hablas con el chat. Esto lo hacen generalmente andando la gente, porque, como comprenderéis, de otra manera no tiene sentido. ¿Y qué ha hecho esta señora polaca? Es decir, ay, pues no sé por qué a los demás no se les ha ocurrido hacer todo esto mientras a la vez conduces. Madre siendo mía. Una persona de apenas 18, 19 años, que apenas sabes conducir. ¿Pero esto dónde ha sido? ¿En Polonia? En Polonia. O sea, me parece muy raro que, no, que la primera vez que se haya hecho como mucho más conocido no haya sido en Estados Unidos, sinceramente. Ah, pero bueno, ¿sabéis por qué ha sido noticia? Uh-huh. Porque ha atropellado a un perro. Joder. Vaya sí, tela. Entonces en el vídeo en directo se ve el atropello y lo curioso es que no sabemos por la sanción de la DGT equivalente en Polonia, sino porque Twitch ha dicho, ese tipo de contenido no lo queremos promover para nada, ha bloqueado el vídeo y la ha bloqueado a ella. Y yo creo que bueno, está sentando un precedente efectivamente de lo que no hay que hacer. Así obvio. Que es un post-wow triste. Joder, vaya tela, vaya tela. No, si con esto de los streamings conduciendo... Fíjate que no lo había pensado yo en eso, pero sí, los IRL conduciendo, de hecho, es eso, que me sorprende que no haya pasado en Estados Unidos algo más gordo, porque teniendo en cuenta cómo son los usanos y que encima conducen con 16 años, tremenda movida. Uh-huh. Joder, pues nada, ¿alguien tienes algo por ahí de la chuletilla o qué? Pues no estoy viendo ahora mismo nada, la verdad. ¿No estás viendo nada? Pues mira, yo os cuento una cosilla. Os voy a contar, hoy no está Sisi conmigo y le voy a echar la bronca desde aquí en directo, porque le había dicho, mándame un audio para pincharlo aquí, ya que no puedes venir, pues mándame un audio para pincharlo con un resumen del Benidorm Fest, pero no me lo ha mandado la cabrona, así que os lo voy a tener que resumir yo. Bueno, no sé si sabéis que ha sido hace un par de semanas o tres el Benidorm Fest, que es básicamente un festival que se hace en España para preseleccionar la canción que va a representar al Estado español en Eurovisión. Y sí, yo soy el puto pesado que viene siempre a hablar de Eurovisión. Pues nada, este año hemos tenido 18 candidaturas. Y bueno, pues ha habido también diversidad lingüística. El año pasado ya vimos que teníamos un tema guapísimo en galego, pero este año nos ha tocado un grupo de una boy band de pijitos catalanes, que bueno, la canción es un poco, para mi gusto, un poco pues eso, pijitos. El grupo se llama Siderland, la canción se llama Casclat i Tot. Perdonadme la gente catalana por la pronunciación. Y aparte de boybands, pues también hemos tenido otra boyband de pijos que se llama Meler, que tenía una canción que se llamaba No nos moverán, que es bastante lamentable, sinceramente. Luego, ¿qué más? Hemos tenido temas variaditos este año. Hemos tenido Capó. ¿No había una granadina? Una granadina... Con música de provincias... electrónica, con mucho autotune. Racky Ripper. ¿Puede ser sí, granadina, Racky Ripper? Sí, lo tenía aquí apuntado en mi chuletilla. Racky Ripper, sí, lleva un hiperpop de la repolla, la verdad. Lo que pasa que en directo sin autotune no lo supo defender muy bien bajo mi punto de vista. Vaya, la canción se llama Tracción. Y es un temón, la verdad, es un tema Racken. Y dura 3 minutos porque son las normas de Eurovisión. Pero si no, vamos, por mí duraba... Yo le haría, o sea, yo voto porque alguien le haga un remix que dure 8 o 9 minutos. Porque la verdad que está muy guapa de estudio. Pero en directo, claro, sin autotune por las normas de... del festival es un poco, pues eso, se queda flojilla. Luego, como os decía, también tenemos como una especie de K-pop español que con un grupo de chicas que se llama FM y la canción UF, que sí, es, pues eso, es básicamente K-pop español, no tengo nada más que decir, está bastante curioso. Más pijos, pues tenemos otro pijo con una canción que se llama Flamenco, pero la canción en realidad es Tango Pop. Entonces, pues nada, poco más que decir, pijos haciendo pijotadas. Luego, tenemos a Carmento, que con su canción Quiero y Duelo, que esta señora fue, llegó al escenario y fue sirviendo coño manchego y lololó. La verdad, muy, muy, muy fan de esta señora, que además es sexóloga, y lo contó ahí en la... En la presentación, la verdad que muy muy guay esta canción, muy muy chula. Seguimos con Sharon, ganadora de Drag Race España temporada 2, con una canción que se llama Aire, que Sharon, pues mira, sinceramente, para mi gusto, pues fue pues una canción de drag español más, otra mamarrachada más que bailar en una discoteca en Chueca, pero tampoco tenía... nada especial, pero estuvo guay. O sea, Sharon canta guay y se nota que canta guay y lo hace muy bien. Luego tenemos a Fusa Nocta con una canción que se llama Mi Familia, que tiene así... era una de las favoritas porque tenía así un rollito Rosalía y la verdad que muy, muy chula. Y salió al escenario toda chonaca con un Seat Córdoba que moló muchísimo, la verdad. Después, bueno, mis favoritos de esta edición, que eran Megara, que hacían metal como con un poquillo de drum and bass así de fondo, una puesta en escena muy guapa, así como con aliens, la gente con la cara pintada, la cantante es buenísima, tiene unos vocals muy buenos y la puesta en escena también fue diseñada por la cantante porque es como la directora creativa así del proyecto de Megara como banda, ¿no? Seguimos con Alice Wonder, que bueno, por cierto, Megara son madrileños, Alice Wonder también, y del resto pues no me preguntéis porque no me acuerdo. Alice Wonder lleva una canción que se llama Yo Quisiera, que es un baladote súper tocho a piano y con pues cuatro cositas básicas de instrumentación de fondo. La canción va como para arriba todo el rato. También, personalmente, me flipa esta señora. Buscadla porque es muy, muy, muy guay y tiene un vozarrón grabote así muy, muy chulo. De más, Twin Melody, que esto es muy gracioso porque han pasado de tiktokers católicas a aspirantes a representar a Españita en Eurovisión. Estas son las chicas que tenían, no sé si conocéis un tiktok que salía diciendo si no crees en Dios, sigue deslizando. No sé si os acordáis de eso. No lo conocéis. No tengo TikTok, pero madre mía. A ver, yo me he quedado en las otras, ¿cómo se llaman? Las que eran hermanas y luego se separaron. Que eran, estas son hermanas también, estas son gemelas, de hecho. No, unas que eran como las gemeliers, pero en versión, o sea, no eran como 4 o 5, o sea, pero eran americanas. Ah, coño, esas, no, esas son españolas. No, joder, Flos Mariae. Flos Mariae. Sí, es verdad. Y yo he visto a una de ellas en un accidente de coche. ¿Cómo? Cuéntanos esto, ¿qué ha pasado? No, porque te interrumpo Eurovisión, te lo cuento al final. Ah, bueno, vale, pues me lo cuentas después. Pues qué más. Pues bueno, otras movidas también, por resumir un poco, pues otras historias que suenan a literalmente cualquier canción que pueda sonar en los 40 principales, sean baladitas así poppy, o sean pues cosas que pueden sonar como un poco Aitana o cualquier historia. Vamos con el podio. Esto fueron 2 semifinales y una final, ¿vale? Y en la final, en el tercer puesto quedó la cantante Vico con su canción Noche Entera, que está guay. Aurora, a ti te molaría esta, yo creo. ¿Sí? Yo creo que te molaría esta. Está guay, está graciosa. La letra es un poco me tirando a muy básica, pero está chula. Está entretenidilla. El segundo puesto, la plata, Agoney con Quiero Arder. que pues es un tema así un poco raro, la verdad. Súper fan de Agony. ¿Sí? Oh, toma. Pues la canción a mí, fíjate, me costó que me gustase, ¿eh? Porque era... es casi como muy rara y tal, y tiene muchos gritos con la voz súper distorsionada y tal. Pero luego el tío tiene unos vocals de la repolla y tiene una puesta en escena también muy, muy chula. Eso sí, la canción me recuerda mucho a la que quiso llevar Maruf en Ucrania, o sea, por Ucrania en Eurovisión de 2019, que al final no se pudo presentar. Por movidas de Ucrania, Rusia y movidas que preguerra, que ya estaban ahí con historias diplomáticas y tal, con la televisión pública ucraniana. Pero me recuerda mucho, hay una parte de la canción de Agony que me recuerda muchísimo a esto. En concreto, el interludio este instrumental me recuerda mucho a eso. Y bueno, luego tenemos también a la ganadora, que es Blanca Paloma, con Ea Ea. Que, bueno, Blanca Paloma se presentó el año pasado con una balada con la que no triunfó mucho, y este año lo ha petado bastante. Es una canción así como de flamenquillo con base electrónica, trancera, muy muy guay. La voz es perfecta, tiene una técnica vocal increíble, se notan bastantes tablas en el escenario, y algo que se ha visto después es que al público internacional le flipa, así que pues a ver qué tal, a ver qué tal sale. Y cuéntanos lo del accidente, Aurora. Pues en Toledo, es una ciudad preciosa, pero hay zonas de Toledo clásica que evidentemente no están diseñadas en su momento para los coches. Y siempre que pasábamos por una zona, como peatón, yo siempre pienso, aquí un coche se la pega. Y efectivamente, pues un día pasamos, y que esto fue hace como un par de meses, no hace tanto, y está una Flos Mariae, vestida de Flos Mariae, como que iba a un concierto, algo, esto era Navidad. Y la pobre muy agobiada porque se ha dado un golpe. Y entonces la policía, la Flos Mariae, ya vestida de Flos Mariae, con tacones, van vestidas y maquilladas así in the real life, con lo cual son un poco raros. Uf. Y dije, hostia, ¿esta señora quién es? Y dije, una Flos Mariae. Y además era Navidad, como lo cual daba como para un cuento de Navidad donde la Flos Mariae no llega y tiene que llegar al concierto, pero bueno. Y se quedó como una loncha de queso en un sándwich presa, la Flos Mariae. No, estaba bien de salud, y dale, la, me coche estaba bien. Estaba disgustada ella, disgustada. Ay, pobre. Claro, pero ¿qué le pasó? Empatía. Pues nada, se chocó con un carro, y pero que salió bien, o sea, no le pasó sí, nada. Sí, pero todo mi apoyo a Flor Bellido, y me quedé con las ganas de saber si había conseguido llegar al concierto de Nochebuena. Ojito, ojito. Flor Bellido, te has quedado con el nombre y el apellido y todo, ¿eh? Flipa. Sí, hostia, qué memoria. Pues, es que hay gente que se sabe toda la historia de esta gente, y me dejó fascinada. Que yo lo conté así como aleatoriamente, y de repente me soltaron toda la historia de la Flos Mariae. Y yo, pero bueno, ¿cómo sabéis de esto? Pero joder. Que, me gustaría que alguno me contéis, si lo sabéis, perdona, Lul, por cortarte, pero o sea, es que quería saberlo. No dale, sé dale. Si sabéis lo que ha ocurrido con los globos, Estados Unidos teniendo que decir que no había alienígenas. O sea, es que me he enterado como a medias cuando he visto que Estados Unidos tenía que sacar comunicados oficiales diciendo que no hay alienígenas invadiendo. Entonces, no irónicamente, y yo quiero saber qué ha ocurrido. Yo también quiero saberlo. ¿Alguien lo sabe? A ver, yo sé algo, pero lo mismo que vosotras, que es que la historia es que es que está el inicio de la Tercera Guerra Mundial y no la hemos entendido bien, con lo cual, atención, cuidadito, ¿no? Que está aquí el Putin diciendo que ya no participa en el acuerdo este de no tirar bombas nucleares. Bueno, pues que de repente llegó a Estados Unidos, vio como un globo aerostático, o sea, un globo de helio, y lo bombardeó y le dijo, oye, China, nos estáis espiando. Y acto seguido empezaron a seguir bombardeando globos, pero que eran globos que China decía, oye, no flipéis, que son globos meteorológicos. Claro, eso iba a decir, ¿qué? Pero globos random, globos meteorológicos de investigadores y tal. Pero que ya iban apareciendo globos por todos lados, ¿sabes? Por Latinoamérica un globo, por Canadá otro globo. Y durante una temporada, pues hay gente que ha estado pensando que este era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y a lo mejor es verdad, y hay otra gente que estábamos diciendo, esto es demasiado surrealista para ser verdad, ¿no? Y uno de ellos era un globo de una asociación que tiraba globos, yo qué sé, es que hay gente pato. Entonces, esta gente que tiraba globos, pues se le había perdido un globo y dijo, oye, que ese es nuestro, ¿no? Y entonces, entre medias, Estados Unidos, pues, ¿cómo lo comunica? Pues, aquí hay ovnis, claro, un objeto no identificado es un ovni, tampoco nos flipemos. Y ya la gente se vino para arriba, pues ya los ovnis, ya los extraterrestres, la Tercera Guerra Mundial, que si el Putin, que si la pandemia, oy, y se armó muy gorda. Sí, la gente se lo tomó en serio. Como son los estadounidenses, además, con Rusia y con los alienígenas. Entonces, claro, y mientras tanto, obviando que había un tren en Ohio, que yo no puedo decir la palabra Ohio sin que me entre la risa. O sea, igual que lo de ChatGPT me entra la risa, pues Ohio me entra la risa. Bueno, pues que un tren en Ohio que ha reventado con un montón de productos químicos y aquí, pues les estaba olvidando contarlo. Cierto, ah, cierto, sí, es verdad, cierto, es verdad. Yo había visto eso, sí. Yo estaba pensando en decir, o sea, Estados Unidos no me sorprende para nada el tema de los globos, porque es como Estados Unidos una vez más solucionando las cosas a tiros y bombardeando cosas aleatorias. Pero que no eran tiros, o sea, que yo he dicho tiros y bombazos y probablemente exagere porque era tamaño tira China. O sea, a ver, tú dices, China, nos estáis espiando, y China te va a decir, pues claro que sí, o sea, hola, lo dudabas. O sea, pero tampoco tienes que armarla tan gorda, ¿no? O sea, eso digo yo. Bueno, y ahora sigo con el conflicto, porque claro, el conflicto aquí no se acaba. Entonces llega el señor chino, se va para allí, tienen como su conflicto diplomático, bla, bla, bla. Vuelve el señor chino a China, y entonces el señor chino dice, sí, pues ahora apoyo a Putin, ¿vale? Y entonces ahora de repente hay un apoyo a Putin que le da armas. ¿Y qué hace Biden? Que el Biden está como la mojama. O sea, quiero decir que ya no es por edafobia, chochea, pero el señor pues, con mucha movilidad tiene. Pues de repente al Biden aparece en un tren como en el Orient Express y acaba en Ucrania. ¿Qué? O sea, ¿no sabéis que Biden ha hecho? O sea, lo que yo siempre he querido, que es lo del compás de chacachá, que es dormir en un tren y viajar por países. Ajá. Pero no me lo puedo permitir. Se ha hecho el Interrail, el Biden. Interrail no, más bien el Orient Express a todo lujo y ha ido, pero claro, o sea, la historia es, si tú te montas en un tren en un país en guerra, te pueden pegar el bombazo y te matan. Entonces, ha cogido el teléfono rojo este, llamamos a Moscú, y le ha dicho a Putin, oye, que voy en el tren, que estoy llegando. Como gira, ¿podemos parar la guerra un momento? ¿Puedes no bombardear que voy para allá a hacerme una foto con el Zelensky y vuelvo? Entonces, claro, encima es el aniversario de la guerra de Ucrania, que es tremenda movida. O sea, que por favor, que yo lo estoy diciendo seria, pero es que, o sea, yo no es que no me tome la guerra en serio, que había mucho sufrimiento, pero es que esta semana está siendo muy desconcertante. O sea, yo no sé si en la Segunda Guerra Mundial la gente le pareció el tema serio y, o sea, era peligroso y serio, ¿no? Pero es que en este caso está siendo peligroso, serio y chanante toda la vez y yo no puedo con esto ya. Desde o sea, luego. Yo tengo mucha tensión. Desde luego lo de chanante, o sea, es que no me lo explico, o sea, no sé. Y los globos. ¿Y lo del tren de Ohio qué ha pasado? Pues el tren de Ohio, yo no sé si alguien lo puede explicar mejor, pero bueno, pues yo qué sé. Que ha explotado un tren con un montón de sustancias químicas y no se ha gestionado nadie bien, con lo cual tienes una comarca contaminada con lluvia ácida llegando a otros condados. Pero es que lo peor es que como que contrataron a Peña para analizar el nivel de toxicidad, por así decirlo, de la tierra, el agua y tal, de la zona, porque, joder, vive Peña allí, ¿no? Entonces es como vamos a analizar y dijeron, a ver, está... A ver, intoxicado, ¿no? Pero vivible, se puede, ¿no? No hace falta que os vayáis, ¿no? Y la peña, pues yo qué sé, les creyeron. Bueno, pues un par de días después, niños enfermos, animales muertos, rollo, había una persona que tenía gallinas y han muerto todas, cosas así, ¿no? Y entonces, claro, la han liado parda, se han puesto a llamar a los abogados y tal, como para decir, oye, que habíais dicho que esto era seguro, ¿no? Y entonces ahora han dicho, bueno, seguro, pero no mucho. ¿Sabes? Y están como retirando cable cuando ya la población ha sido afectada por solo un par de días del tema. Me dice por aquí una persona del oyentariado que ha venido aquí al estudio que ha habido periodistas detenidos y todo. No sé si os habéis enterado de eso. Porque vamos. De esa parte no me había enterado. Yo tampoco. Yo tampoco, pero sí, por lo visto ha habido periodistas detenidos y toda la movida. No sé, yo he visto vídeos por ahí en internet de una nube naranja gigantesca y de peña pues muy acojonada, normal. O sea, es que no sé, o sea, esto lo vi hace varios días, no sé actualmente cómo estará la historia. Yo creo que es un motivo más para apostar por el decrecimiento, es decir, ya sin broma, ¿vale? Me parece genial y creo que es un avance que Estados Unidos frente a países como España hagan casi todo su tráfico de mercancías en trenes, que ojalá nosotros, que lo hacemos con camiones, que es más peligroso. La historia es de verdad, o sea, ¿para qué era? ¿Para que una persona reciba un dentífrico de un sabor súper raro en su casa? O sea, ¿cuántas de las veces que nosotros estamos pidiendo o consumiendo una mercancía tiene que llegar desde muy lejos y, por tanto, poner en peligro a un montón de poblaciones? O sea, yo es con lo que me quedé de toda la historia. Pero una duda que yo tengo es exactamente qué productos químicos había, en plan, ¿para qué servían exactamente? Pues no sé, soy psicóloga, no química. Había una lista de químicos, y yo en el artículo sí recuerdo que explicaban por encima para qué eran, pero la verdad es que no lo recuerdo, tengo que mirarlo. Pero la verdad es que, según recuerdo, había muchos que eran, como decía Aurora ahora mismo, son cosas prescindibles. Y aunque no lo sean, también lo que comentaba el artículo es que el sindicato de transporte, de tren y demás, ya estaban pidiendo de hace mucho tiempo que este tipo de envíos, que son bastante inseguros en el sentido de que puede ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no?, pues que se hicieran de forma separada y controlada de otra manera, que era bastante precario, vaya, que el accidente en sí no solo es un accidente, sino que también está provocado por la precariedad de las condiciones en las que trabajan esta gente, ¿no? Porque hace no tanto tiempo, o sea, si mal no recuerdo, estaba habiendo un montón de huelgas en Estados Unidos que nos han pasado desapercibidas, entre ellas de gente de Correos, si mal no recuerdo, y gente de Renfe. ¿Puede ser? ¿Os suena? Pues la verdad que no me suena ahora mismo. Porque salvo las huelgas de Amazon que hubo hace un tiempo, ya no. No, de servicios públicos. Ah, de servicios públicos. Pues no me suena, sí, la verdad. Sí, no sí, hace un tiempo. Pues nada, tengo otro fish and chips que me ha encantado, que es de la cadena SER, que es de una señora manchega de un pueblo de Albacete que se llama Aina, que si no lo conocéis es donde se rodó Amanece que no es poco, en Aina, Lietor y Molinicos, una zona preciosa. Pues la señora fue a apostatar y en el obispado se enfadó, o sea, y le cambió el nombre, y entonces ella, que se llama María del Mar, le han cambiado el nombre a María del Mal. Entonces me parece fascinante, ¿cómo? ¿No? Porque es... ¿Pero eso está permitido? ¿Eso se puede? Hombre, es la iglesia, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero hombre, que ya, no... Pero... O sea, claro que puedes reclamar y decir, oye, no me puedes inscribir en el registro con ese nombre, bla, bla, bla. Y pero que el cura iba con mala leche y fue incluso en el sermón de misa a contar que había una fiel menos entre nuestras filas aquí en el pueblo, pero y tal. Y... Bueno, claro, también de las personas... nada, tranqui. De las personas excomulgadas de la Iglesia Católica está también Samantha Hudson, no sé si lo sabes. Pero Samantha Hudson está oficialmente excomulgada de la Iglesia Católica. Esto a mí me parece un dato maravilloso. No es lo mismo apostatar que te excomulguen desde claro, fuera. Claro, claro, claro. Pues precisamente por eso, ¿no? O sea, a mí me parece maravilloso que hayan excomulgado a Samantha Hudson. Yo intenté apostatar, bueno, no lo he intentado nunca. Quise informarme para apostatar, pero entre que vi que era un peñazo porque tenías que mandarle literalmente una carta al obispo y no sé qué movidas. O sea... Y luego, aparte, que con el tema de mis datos actuales, en teoría ya no debo formar parte de la Iglesia Católica porque me cambié el nombre. Entonces, ahora mismo en la Iglesia Católica hay una persona que no existe, pero yo, como tal, no estoy en la Iglesia Católica, claro. Pero bueno, eso es un hack, yo creo. Sí, sí, es un hack maravilloso, la verdad. Y entonces, bueno, yo lo que pasa es que ahora quiero apostatar, pero también cambiarme el nombre en el registro y llamarme María del Mal. Que tú, alguien, dijiste que era buenísimo. ¿Qué era? Es que, te conté, me pareció maravilloso porque me sonaba a nombre de grupo de heavy metal folk. Total. ¿Pero cuál? ¿El de María del Mal? Sí, María del Mal. Sí, la verdad que sí, suena a heavy metal folk o a punk, pero súper guarro, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, que tenemos un nuevo malo malísimo, que ya Musk se nos va a quedar cortito en comparación, ¿no? ¿Sí o qué? Cuéntanos. Pues el Sam Altman, que me hace mucha gracia, porque lo de, para mí, alt es lo de poner las imágenes, la descripción, para que los ciegos lo vean, ¿no? Así, el alt text. Entonces, este señor se llama Sam Altman, que parece un nombre de mentira, y es el nuevo CEO super malo del Chat GPT para nuestros oyentariado francés. Del gato pedorro. Pues Cogato. Sí, claro, que es que Ana Valdivia se ha perdido que todos los franceses cuando escuchan lo de ChatGPT escuchan gato me he tirado un pedo. Claro, es lo que significa literalmente. ¿En serio? GPT, claro. Bueno, el caso es que el Sam Altman estaba haciendo unas declaraciones detrás de otra que son perlitas, y la última, que creo que no sé si es de hoy o ayer, es cuando ha dicho lo de la sanidad, que supongo que dirá, que ha dicho algo así como que una de las ventajas de la IA es que ya no necesitarás ir al médico porque tu IA te diagnosticará. Y tú, sí, hombre, lo que necesitábamos. Sí, precisamente el que lo contará luego también, entiendo... Ana, lo que ha pasado con Bart, el chatbot que han hecho una publicidad Google sobre él y han conseguido que perdiera muchísimos millones porque dijeron, Bart, cuéntanos todo lo que sepas sobre el telescopio James, ¿cómo es el James? El telescopio este último famoso. Y llegó el chat y como es un buen cuñado digital, pues dijo lo que le dio la gana, que era absolutamente inventado, pero que nadie lo comprobó si era verdad o no. Bueno, es que eso pasa mucho con el ChatGPT, o sea, ya lo comenté. En este caso con el Bart. El Bart. Ah, bueno, es que ese no lo conozco. Pues ni idea, yo ya estoy perdida con tantas IAs. Ya. Y al final pues perdió un montón de cotización en bolsa por eso, ¿sabes? Porque 10.000 millones fue el valor que perdió la empresa. Joder, qué burrada. Alphabet. Qué burrada. Sí, sí, por decir, mira qué bien funciona nuestra máquina, que se inventa mierda como un cuñado. Y no comprobarlo. Pues yo tengo por aquí otro fish and chips, que es el de Netflix y las multicuentas. No sé si os habéis enterado de esto. Uh-huh. Pero uff, Netflix, mal augurio, pero bueno, no sé si decir mal augurio o no, porque Netflix haga lo que haga, va a tener peña que se siga suscribiendo y que siga pagando la suscripción. Pero bueno, pues para la gente que haya vivido debajo de una piedra y no se haya enterado, Netflix ha decidido que va a restringir el uso de varios perfiles en una sola cuenta a un mismo domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Que Netflix ha implantado un sistema por el que a través de un televisor tú lo que tienes que hacer es registrar ese televisor como sitio de visionado habitual de, uh-huh, de esa cuenta, y todos los perfiles tienen que estar o viéndola desde la misma ubicación, creo que es la misma wifi de ese televisor. Luego tienes, como por lo visto, va a haber como unas opciones para cuando viajes y demás, porque esto creo que el límite para implantarse creo que es el 19 de marzo, si no me equivoco. Tienes que cuando vayas a viajar o a utilizar Netflix con los datos o lo que sea, pues vas a tener como que medio justificarlo, ¿no? Y mediante los dispositivos habituales por los que lo veas y tal, o si estás pues en un hotel o lo que sea, configurarlo y de una manera en la que pues se sepa que esto es que es una excepción, ¿no? Que siempre vas a ver Netflix desde casa y ya está. Lo cual me parece muy curioso porque por lo visto para usuarios que vayan a través de PC, por ejemplo, que alguien que no tiene televisor en casa y ve Netflix desde un PC, no tiene que configurar esto. Y entonces no sé exactamente cómo va a quedar el tema. Y luego aparte, se pueden añadir perfiles de Netflix que estén dentro de la misma cuenta, pero con otra ubicación, por un módico precio, creo que son de $6.99. Tremenda movida también. O sea, ha habido muchísima gente que se ha quejado, ha habido intentos de retractarse por parte de Netflix en varios sitios. En algunas partes de Latinoamérica, creo que en Argentina y en algún sitio más, en respuesta a esto, la propia Netflix ha bajado los precios de las suscripciones. Aquí en España no ha pasado. Y pues a ver qué pasa. Ha habido un montón de revuelo y mucha gente que está diciendo pues eso, que se quita la suscripción directamente porque tenía una suscripción compartida con cuatro personas, de cada una de una punta. Así que pues a ver qué pasa con esto. Nosotros en casa... Perdón, Aurora, di. Dale, Alien. No, yo decir que nosotros en casa no lo hemos quitado precisamente después de esto. Además, bueno, simplemente también mencionar que teníamos una alternativa por ahí, ahora busco el nombre exacto, pero es una alternativa que funciona con Torrent, y que tiene el mismo frontend, por así decirlo, que Netflix, para que la peña pueda usarlo si está acostumbrada a usar Netflix, pero es de torrent y to pirata. Voy a buscar el nombre mientras comentáis. Sí, yo soy de las que también se ha dado de baja, en mi caso un par de meses antes cuando lo anunciaron, y es porque a mí me molestó que estaban definiendo que era familia y que no. O sea, no sé si estáis entendiendo, ¿no? Familia son familia. Solamente los que viven bajo el mismo techo todo el tiempo. Ah, sí, cierto. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, pues yo por cuidados y demás viajo un montón entre La Mancha y aquí, y mi pareja y yo, que somos los dos que pagamos la cuenta, no siempre estamos juntos a la vez en la misma hora, en los mismos días, y estamos moviéndonos por temas de cuidados. Y para mí era una salvación poder estar viendo mi serie de un lado a otro sin tener que cambiar. Entonces, yo entraba en la categoría de no, yo no estoy haciendo trampa, estamos pagándolo bien, pero me estás diciendo que tengo que pagar el doble. Y fue como, pues no. Claro, totalmente. Es que, no sé, es una movida. Creo que tiene como muchos agujeros esta nueva manera de operar de Netflix. No sé cómo acabará saliendo esto, pero bueno, esperaremos. Bueno, y yo quería traer el cotilleo de los streamers youtubers de estas dos, tres semanas. Dale, que es el tema de Auronplay y Beijing. Vale, dale, entonces, caña. Para quien no sepáis nada de la historia, Auronplay es uno de los streamers más importantes en lengua hispana. Reitero, hispana, es decir, está en toda Latinoamérica y esto es importante luego. Y lo que pasa es que cuando Auronplay comenzó, pues él se grababa con una webcam de verdad chunga, mientras, bueno, pues iba haciendo como bromas telefónicas a gente. En uno de los primeros programas de Postapocalipsis Now, yo os dije que a mí ese estilo de bromas de Auron no me hacía gracia, hace como más de 5 años, porque me parecían un poquito psicópatas. O sea, me parecían bromas en las que él se reía del sufrimiento de la otra persona y provocaba que el resto de gente se riera del sufrimiento de la otra persona. No sé si alguno de vosotros conocéis aquella época de Auron. Sí, sí, sí. Y la época de Beijing también. Sí, sí. O sea, la época de Auron, yo recuerdo, de hecho, yo recuerdo comentar hace poquito cuando salió todo esto, de que veía, estaban las tweetcams, no sé si recordáis las tweetcams, para que no lo sepáis, pues era como una especie de streaming, pero a través de una página externa que se conectaba con Twitter, y los comentarios del chat del streaming eran a través de Twitter, ¿no? Y yo recordaba tweetcams de Auronplay en los que, pues yo qué sé, le comentaba a alguien con una foto de perfil de Rubius y le llamaba de todo, y da igual que fuese pues una niña de 14 años que la ponía a parir y decía absolutas y auténticas barbaridades. Claro, pues la historia es que Beijing y él pues hacían bromas en grupo coordinados, y algunas de las bromas, aparte de que eran contenido pues absolutamente nazi, o sea, era un contenido donde se metían con gente de Latinoamérica por su, o sea, pero con unas barbaridades racistas que no pienso reproducir, pues sí, una de las cosas que hicieron era acosar a la madre de un niño que tenía discapacidad, y el niño desapareció. Y no se sabe si fue asesinado, murió de manera accidental o tal. Al final, la madre de Jeremy Vargas. Ese caso. Y entonces a la madre de Jeremy Vargas, que era una persona sufriendo por la desaparición de su hijo, le mandaban bromas macabras llamándole diciendo que sabía dónde estaba el niño, que era ella misma la asesina, o sea, un... Cuando además estaba esperando llamadas de por si alguien le decía alguna pista de dónde estaba, vaya... o de su propia familia, para poder hablar y desahogarse, ¿no? Entonces, lo que más me llamó la atención del caso es que para defenderse, Beijing, porque luego Auron dijo, yo soy un gilipollas y me arrepiento mucho de lo que hice y me da vergüenza tal. Pero ella decía, no, es que en 2013 Twitter era así y todo el mundo se comportaba así. Y yo, hijos, pues estaba en 2013 en Twitter, y en 2013 en Twitter lo que está haciendo la mayoría de la gente era apoyar las convocatorias de la PA, ¿sabes? Era apoyar a la gente que iban a desahuciar en los barrios. Era planificar las siguientes manifestaciones de la Marea Blanca. Eso era lo que estaba pasando en Trending Topic todos los días en Twitter. Entonces, que la gente se comportara mal en 2013, que su grupito de amigos se comportara mal, no quiere decir que Twitter fuera eso en 2013. Claro, si había menos moderación, sí, pero que no era el comportamiento mayoritario de la gente. Yo recuerdo que estar también en Twitter en 2013 y recuerdo perfectamente el perfil de Beijing con todo lo que ha salido, es decir, con todo el tema de las esvásticas por todas partes, con todos los comentarios súper racistas y súper heavies, y lo recuerdo perfectamente de esta señora. Además es que recuerdo los que, o sea, hay gente diciendo, o sea, fans de esta gente diciendo que es falso porque los arrobas de esta gente no eran esos, y es que, joder, ya no solo es que haya 585 mil millones de pruebas y el web archive y un montón de historias, sino que, joder, yo es que personalmente, o sea, yo cuando lo leí flipaba, porque a nivel personal sí que recuerdo los arrobas de esta gente en Twitter. Y sí que claro, es verdad que iba mucha gente con todo el tema de las reivindicaciones sociales, del todo lo de las mareas y de toda la historia. Pero claro, también es eso, que hay también burbujas y de. Porque en aquel entonces Twitter tampoco te recomendaba tanto gente que no seguías, sino que pues veías la timeline de la gente que seguías y demás, si no recuerdo mal. Entonces, pues claro, también depende de qué gente te rodeases, ¿no? En Twitter. Que también en relación a lo que estabas comentando justo ahora mismo, porque hablé con esto con mi pareja el otro día, y él decía que como que no se explicaba que la gente defendiera esto, porque dice, es que yo lo he visto lo que decían y tal, pero tenemos que recordar que gran parte de la, que además es un añadido chungo a esto, gran parte de la gente que sigue a esta peña ahora son niñes, bueno, uh-huh. Niñes o gente muy joven, ¿no? Que en ese momento no estaba, porque a lo mejor sí que habían nacido, ¿no? Pero eran muy pequeñas o lo que fuera, ¿no? Y no estaban en esa línea. A lo mejor algunos de nosotros sí, pero no todo el mundo, ¿sabes? Claro. Entonces, yo, es eso. Yo, o sea, gran parte no, porque, bueno, según estadísticas, gran parte no, pero sí que es la parte más ruidosa, que es una diferencia grande. O sea, no es gran parte, porque luego te vas a sus estadísticas de YouTube y de Twitch, y la mayor parte de gente que sigue a esta peña es gente mayor de 20 años. Pero sí que es verdad que la parte más ruidosa y la parte más fandom, por así decirlo, sí que es verdad que son chavales y chavalas muy jóvenes. Entonces, pues claro, es la parte más ruidosa y la que más pues comenta este tipo de historias. Pues yo a esto quería añadir que la gente, cuando yo por ejemplo misma digo, jo, qué maravilla que yo en la adolescencia no tener Twitter o no tener esa huella digital tan grande, pero cuando yo pienso eso, pienso en las pintas absurdas que me llevaba, o que a mí me gustaban los Backstreet Boys, pero a la vez me gustaban los boleros, ¿sabes? Me refiero a ese tipo de cosas. Yo a tope con los Panchos, pero y eso lo sigo manteniendo, los Backstreet Boys, por la verdad que ya no. Pero esta gente está justificando delitos y comportamientos de odio como si fuera una parte de la etapa de la adolescencia de todo el mundo, y eso no es verdad. Bueno, pues finalizados los Fish and Chips por hoy, cuéntanos, Alien, ¿qué es lo siguiente que va a sonar? El temita que va a sonar ahora se llama Arde Paco Arde, y es un tema que forma parte de un cassette que se creó aquí en Granada, que se llama Andalucía Bajo Tierra, y es como una colección de varios temitas de cantantes locales. Salió en septiembre del año pasado, y bueno, el sello de hecho que lleva a toda esta gente se llama Grabaciones Bonicas, súper súper granadino, y el trío este que hace lo de Arde Paco Arde está moviéndose por la zona, dándole una banda sonora a la tierra y abriendo un poco un halo de esperanza al punk autóctono. El temita en sí lo ha escrito Francisco Martín Casaño, y espero que os mole. A mí me pareció muy divertido. Thank you. Pues Ana, cuéntanos qué seccioncita nos traes hoy, qué nos vas a contar. Buenas, pues hoy vuelvo a PostNow para hablar sobre ChatGPT, pero antes que hacernos preguntas sobre el presente o el futuro de esta tecnología, a mí me gustaría hacer como una mirada al pasado, ¿no? Y a preguntarnos a los chatbots de dónde vienen, cómo empezó todo y cómo hemos llegado a ChatGPT, ¿no? Entonces he llamado esta sección Una breve genealogía del procesamiento del lenguaje natural de Eliza a ChatGPT. Entonces, tendríamos que empezar hablando sobre la historia del procesamiento del lenguaje natural, así como de la inteligencia artificial en general, se remonta siempre a un pasado militar. La inteligencia artificial, sus raíces están en investigación operativa, que es una rama de la estadística que se empezó a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar las gestiones logísticas del ejército americano. Es así como, por ejemplo, la primera máquina de traducción automática, lo que hoy conoceríamos como DeepL, la primera máquina de traducción automática se diseñó en 1954, justamente cuando nació mi padre, debido al aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que pasó fue que la Universidad Estadounidense de Georgetown, conjuntamente con la empresa IBM, anunciaron la primera máquina de traducción automática del ruso al inglés. Pero en el podcast de hoy me gustaría centrarme en analizar la historia de los chatbots, ¿no? Sabemos que, bueno, dentro del procesamiento del lenguaje natural existen diferentes tecnologías como los algoritmos de traducción automática, los algoritmos que detectan supuestamente polaridades en el texto. Pues hoy me gustaría centrarme en analizar los chatbots y su historia. Entonces, para realizar una genealogía de este tipo de tecnología, que para aquellas personas que no estén familiarizadas con los chatbots, se basa en realizar algo que sea capaz de establecer una conversación con una persona humana. Pues para realizar esta genealogía de los chatbots tenemos que irnos a 1950. En 1950, nuestro querido Alan Turing, que recordemos que el gobierno británico, nuestro queridísimo gobierno británico, lo persiguió por su homosexualidad a pesar de todos los logros que consiguió en la informática, como descifrar la máquina Enigma de los nazis que Alan Turing acabó descifrando, ¿no? Y debido a esta persecución del gobierno británico por su condición de identidad sexual, este se acabó suicidando con cicuta. Pues bien, Alan Turing propuso el muy conocido test de Turing para esclarecer a cuándo una máquina podría considerarse inteligente o no. Entonces, este test consiste en encerrar en dos habitaciones de test a una en un ordenador y el otro uno. Entonces fuera existe otro en una conversación con ambos. Entonces Alan Turing dijo que si este humano fuera de las dos habitaciones no era capaz de discernir entre la máquina y el humano que estaba encerrado en esas habitaciones, Alan Turing sugería que entonces podríamos considerar que la máquina era inteligente, porque el humano no había sido capaz de averiguar si estaba conversando con una máquina, con un ordenador o con otro humano. Entonces, después del test de Turing, tenemos que movernos a 1966. En 1966, en los laboratorios del MIT, Joseph Weizenbaum programa el que se considera uno de los primeros chatbots de la historia de la informática. El programa fue diseñado para reproducir una psiquiatra de la escuela rogeriana, en una conversación con un paciente mediante un conjunto de reglas y análisis de patrones en la construcción de la sintaxis, ¿no? De las frases que tú como humano tecleas y envías a este chatbot. Entonces, es importante destacar que la terapia rogeriana consiste en dejar al paciente hablar y contestarle con otras preguntas. Y esto es lo que Joseph Weizenbaum programó en 1966, ¿no? Un chatbot que analizaba, entre comillas, analizaba los patrones de las preguntas o de las frases que la persona humana realizaba y contestaba con otro tipo de preguntas, ¿no? Es así como podemos considerar que este chatbot tiene un comportamiento más o menos pasivo. ¿Puedo comentar algo? Claro. Que era rogeriano, pero básicamente es muy parecido a todo lo que hace, o sea, una buena parte de lo que hace la intervención psicoanalítica, y que yo, que no soy un chatbot, en mis fases de aprendizaje, en la UNED tú podías ver a personas haciendo terapia, ¿no? En directo. Y cuando me tocó ver a una terapeuta de este estilo Gestalt y, bueno, me quería morir, o sea, porque efectivamente parece una broma, o sea yo creo que el paciente desde dentro no sé si lo ve o lo sentía así, pero porque un paciente que busca eso es porque le va bien, pero a mí desde fuera me parecía una tomadura de pelo, o sea, era lo que has contado en la entradilla, si tú decías, hoy no me siento con energía, y tú decías, ajá, ¿no te sientes con energía? Entonces es un parafraseo constante que suena a broma, la verdad. Claro, claro. Y Aurora, o sea, me encanta que estés en el programa hoy aquí porque vamos a, o sea, los chatbots tienen muchísima relación con la psicoterapia y bueno, ya veremos, ¿no? Otros chatbots que se desarrollaron después de este. Y también decir a la audiencia que, por ejemplo, en la editorial, lo que hemos leído de este chatbot es real, o sea, yo he interactuado con este chatbot porque existe, lo podemos compartir en Mastodon, existe una página web donde tú puedes interactuar con este chatbot que programó Weizenbaum en 1966. Y es efectivamente lo que tú dices, Aurora, o sea, cuando tú interactúas con ella, te realiza preguntas cogiendo la última expresión que tú escribes en la frase, ¿no? Entonces, un hecho muy interesante que me parece importante destacar de este chatbot que programó Weizenbaum es que le dio el nombre de Elisa. Elisa, Weizenbaum en su libro Poder Computacional y Mente Humana, que os recomiendo mucho leer, porque vais a poder encontrar muchas similitudes entre la inteligencia artificial de los años 60 y la de hoy en día, explica que le dio este nombre a este chatbot por el personaje de la obra de teatro de Pigmalión. De hecho, en el libro, Weizenbaum describe que elegí el nombre de Elisa porque, como la protagonista Elisa Doolittle de Pigmalión, el programa podría ser enseñado para aprender a hablar, entre comillas, bien. Pero no obstante, como Miss Doolittle en la obra Pigmalión, nunca fue claro si también aprendió a ser lista. Es decir, para aquellas personas que no estén familiarizadas con qué es Pigmalión, Pigmalión es una obra de teatro que trata sobre una mujer que vende flores en la ciudad de Londres. Ella tiene un acento de clase obrera conocido como Cockney. Y podéis encontrar, por ejemplo, en YouTube vídeos que os expliquen la diferencia entre el inglés londinense y el inglés de Cockney, ¿no? Que está muy ligado a la clase obrera. O sea, la clase obrera londinense del este de Londres habla Cockney, no habla londinense. Entonces, en esta obra de teatro, esta mujer le pide a un profesor de universidad que por favor le enseñe a hablar bien, ¿no? Porque ella habla Cockney, entonces ella lo que quiere es hablar mejor. Y es realmente curioso, o quizás no tan curioso, que el primer chatbot tenga, uno, un nombre de mujer, como es Elisa, dos, de clase obrera, como la protagonista de Pigmalión, y tres, que sea el hombre blanco académico que venga a otorgarle el don de la palabra y de la inteligencia. Y esto es un tema que vemos repetida en la historia de Eliza, ¿no? De los chapos, cuando hacemos esta genealogía. Porque, ¿cómo se llamaba el chapo de Windows? Se llama Cortana. ¿Cómo se llamaba, bueno, otro tipo de chapos de otras grandes tecnológicas? Todos tienen nombres de mujer. Excepto el del chat de Google, que se llama asistente de Google. Pero, exacto. Pero tenemos a Alexa también. Yo quería decir una pequeña cosilla, y es que el acento cockney, de hecho, o sea, yo me acuerdo de un grupo de música así muy, muy, muy poncarra que se llamaba Cockney Rejects, y por eso conocí el acento cockney, por esta gente. Qué bueno, pues no lo conocía. Pues es yo muy, muy poncarra. Que lo he visto, aparte de que lo he leído, lo he visto con Paloma San Basilio y José Sacristán en el musical, toma ya, fricada, pero por supuesto que la mejor versión para el oyentariado, si lo quiere ver, es la de My Fair Lady, donde aunque sigue siendo clasista, Audrey Hepburn sí que se planta y dice que ella sí sabe pensar, que es el otro, el que es un clasista y es un machista, y lo llega a cantar una cancioncita, y bueno, quienes améis los musicales tenéis que amar My Fair Lady. Qué bueno. Pues Joseph Wiesenbaum describe que Eliza es capaz de crear una ilusión en la gente, de hacerle olvidar que está hablando con un programa informático. De hecho, describe que este fenómeno se da más veces en personas que desconocen totalmente cómo funciona un algoritmo. En ningún momento Wiesenbaum pretendía construir una herramienta útil, no pretendía construir una terapeuta que fuera necesaria para lidiar con los problemas psicológicos de las personas, pero esta ilusión la vemos hoy en día con ChatGPT. No vemos cómo muchas personas se han cuestionado el hecho de que podamos llegar a tener una inteligencia artificial realmente inteligente, ¿no? Porque vemos como desde que OpenAI publicó ChatGPT, muchas medios de comunicación académicas y organizaciones han empezado como a preocuparse por el uso de esta inteligencia artificial, ¿no? Que a pesar de todo, lo que hace es crearnos esa ilusión, ¿no? Otra vez, de que estamos hablando con un ente digital inteligente. Que entonces, precisamente todos los periodistas estaban escribiendo artículos pensando que es que ellos, con sus preguntas, iban a alcanzar ese momento de singularidad tecnológica que hemos explicado tantas veces en el programa, justo en la conversación ellos, de los periodistas, con el chat GPT o con la inteligencia artificial de turno, lo cual me parece un ejemplo de narcisismo que es lo que alimenta la máquina, muy interesante. De hecho, no sé si os acordáis de una supuesta inteligencia artificial, supuesto chat de inteligencia artificial, que digo supuesta porque yo nunca me lo creí, que era Cleverbot, que es de hace como 10 años o así. Sí, es verdad, acaba de venir un flash de Vietnam. Yo la probé en su momento, es cierto. Pues Cleverbot, yo es que siempre he pensado, por las respuestas que daba, yo siempre he pensado que era simplemente un randomizador de chat. Es decir, de gente que estuviese conectada, por las respuestas que daba, no por otra cosa. Yo miré el código porque lo liberaron y es más o menos eso, es como un condicional venido a más, sí. Sí, ¿no? O sea, no era una inteligencia artificial, era un randomizador de peña. Sí, era como, if contiene esto en la palabra, suelta esto. Ajá. O sea, no, era todo como condicionales muy simples. Sí. O sea, pero que soltasen como a una persona, a otra persona, o sea, que lo randomizasen con otra persona que hubiese dicho algo parecido, ¿o cómo? Sí. Como, o sea, que tenía un límite de contestaciones, que no tenía el algoritmo que tienen lo que vemos ahora. Era solo, pues eso, como un programita que te respondía según lo que... Más parecido a los chats estos de ayuda de muchos bancos y servicios de este estilo que a lo que consideramos ahora mismo IA, realmente. Es que eso es lo que me preguntaba yo, ¿no? Con todo este boom del ChatGPT, ¿cómo puede ser que haya negacionistas del cambio climático pro la tierra es plan, terraplanistas, ¿no? Y en cambio no exista como un grupo de personas negacionistas de la inteligencia artificial, o sea, personas que digan, ChatGPT no existe, lo que hay son personas realmente detrás de la inteligencia artificial. Como en el Mago de Oz. Exacto, exacto. Pero bueno, entonces después de Lisa, en 1972, Kenneth Mark Colby, un psiquiatra e informático, que podría salir mal con esa combinación de disciplinas, diseña Parry. A diferencia de Lisa, este chatbot simula una persona esquizofrénica. Colby tenía como objetivo crear una herramienta que ayudara al estudiantado en psiquiatría a mantener conversaciones con personas esquizofrénicas. Entonces, muy interesantemente, ese mismo año pusieron a hablar a Elisa y Parry. Y esta fue la conversación saliente. Parry, la gente me pone de los nervios a veces. Elisa, no estoy segura de entenderte del todo. Parry, deberías prestar más atención. Elisa, supongo que deberías prestar más atención. Parry, tienes derecho a opinar. Elisa, ¿qué te hace pensar que tengo derecho a opinar? Parry, me molesta estar cerca de la gente. Elisa, continúa, por favor. Parry continúa con algunas divulgaciones paranoicas sobre carreras de caballos, corredores de apuestas y la mafia. Parry, sé que la mafia controla a los grandes chanchullos. Elisa, ¿de quién estás hablando realmente? Parry, ¿has pensado alguna vez en la mafia? Elisa, supón que alguna vez has pensado realmente en la mafia. Parry, hablemos de otra cosa. Elisa, no estoy segura de haberte entendido del todo. Parry, no dejas de preguntarme lo mismo. ¿Por qué no cambias de tema? Elisa, ¿en qué sentido? Entonces, no sé qué os parece esta conversación, pero es que a mí me parece maravillosa. O sea, poner a dos chatbots, uno esquizofrénico y el otro haciendo de una terapeuta. Me parece maravillosa. Es que, o sea, de ahí puede salir cualquier cosa menos algo bueno, yo creo. Es como ver una competición de ping pong, pero más chunga todavía. Sí, sí, yo desde luego, o sea, aquí cuando has dicho el tema de qué podría salir mal de psiquiatra e informático, aquí las dos personas del oyentariado y yo nos hemos partido la caja un poco. O sea, ¿qué podría salir mal siendo esta persona que lo programa psiquiatra y a la vez informático y encima en 1972? Pues esto. Pero esto es una coña que tenemos con Javi, ¿no? Que muchas veces vemos que los peores productos de inteligencia artificial lo han diseñado psiquiatras o criminólogos. Esto es así. Wow. Sí, sí. Pero bueno, ahí no queda todo. En 1984 se diseña Racter. Este chatbot se diseñó de forma irónica, utilizando un mínimo de recursos para divertir y entretener a sus usuarias, más que para avanzar en la investigación de procesamiento del lenguaje natural. En la conversación, Racter desempeña un papel muy activo, casi agresivo, saltando de un tema a otro y haciendo asociaciones muy salvajes, produciendo una última instancia de la manera de, como lo llama su creador Tom Etter, un cuentista artificialmente loco. Sus autores publicitan en Racter como un intenso programa juvenil que rondaba bibliotecas, sociedades de debate y bares de mala muerte en una búsqueda interminable por alcanzar el más inalcanzable de los sueños, convertirse en un cuentista. De hecho, muy interesantemente, este chatbot escribió el primer programa, o sea, fue el primer programa que escribió un libro titulado La barba del policía está a medio construir. Me gusta el nombre. No sé si habéis tenido la ocasión de hojear el libro. No, la verdad que no. Pues os lo recomiendo mucho. Lo he puesto en Twitter. Es un libro que, por cierto, lo he estado buscando en internet para comprarlo. Vale más de 100 euros las copias que existen hoy en día. ¿Está pirata? ¿Eh? Está pirata, ¿no? Tiene que estar pirata. Está en PDF. Y os lo puedo pasar el link para las personas que nos estén escuchando que tengan ganas de ver lo que en 1984 esta inteligencia artificial escribía. y es súper, súper, súper interesante. Además, el libro es súper bonito porque está diseñado también con dibujos de un ilustrador. Y, por ejemplo, a mí una de las frases escritas por este chapo que más me ha encantado es la siguiente. Dice, más que plata, más que hierro, más que el oro, necesito electricidad. Necesito electricidad más que un cordero o que cerdo o que una lechuga o un pepino. Lo necesito para mis sueños. La verdad que es súper guay, ¿no? O sea, súper poético esto. Dentro de dónde viene. Pues sí, pásanos el enlace y lo ponemos para quien se lo quiera descargar el libro este, porque ya sabemos que aquí en Posapocalipsis Now somos muy fans de piratear moviduskis, y más sabiendo que las moviduskis son muy, muy, muy, muy caras. Dale, Alien, querías decir algo por aquí. Es que mientras estaba hablando Ana, he dicho, voy a buscarlo, a ver si sale algo en internet, y he encontrado una cosa muy interesante, hablando de lo que estábamos hablando hace un momento. Lo he visto, para empezar, lo he visto como en Amazon, ¿no? .com.mx, que supongo que es México, y tiene un 2 de 5, y el que ha puesto el 2 de 5, que es una sola persona, es negacionista del libro. Dice que en realidad no existe, que ha intentado comprarlo varias veces. En el comentario pone que ha intentado comprarlo 7 veces y siempre es mentira y nunca lo encuentra. Y que ha llegado a la conclusión de que el libro no existe y que los comentarios de otra gente sobre el libro son mentira. Es todo como un complot. Es maravilloso el comentario. O sea, hemos encontrado el primer negacionista de la inteligencia artificial, que decía Ana, uy, pues no sé cuándo salen. Pues mira. Pero no es, o sea, no es de la IA en sí, sino del libro. O sea, lo que dice es que el libro no existe, que el libro en concreto es una mentira. Que es todo un plot para que nos creamos que exista el libro, pero que no existe de verdad. Wow. Increíble. Oye, pero me parece maravilloso, porque el libro, os paso ahora el PDF por el enlace y está ahí. Pues perfecto, pues nada, ya tenemos dónde leerlo. El primer negacionista de libros. Sí. El primer negacionista de este libro, que también, joder, algo es. ¿Este libro se sabe cuánto, o sea, cómo de largo es y de qué va y esas cosas? Sí, mira, es un libro que tiene, yo lo tengo en PDF y tiene 129 páginas, entonces lo que tiene son diferentes secciones en las que una es una poesía, otra es una entrevista entre dos personas o un diálogo. Lo que he dicho antes, también tiene poesía, tiene frases cortas, es súper, súper interesante. Es un popurrí, ¿no? Digamos. Sí, es un popurrí, y a mí es lo que me parece más intrigante de este chapo, ¿no? Porque normalmente cuando entrenas un chapo, y sobre todo pues chapos de los años 80, estaban destinados como a un contexto muy concreto y a diseñar como un tipo de conversación muy concreta, es decir, o lo diseñas para un diálogo, o lo diseñas para hacer preguntas, pero este chapo, en cambio, era... estaba entrenado para escribir poesía, para escribir prosa, para escribir entrevistas. Entonces me parece bastante potente, ¿no? Sí, sí, joder, pues sí, sí, está, o sea, está entrenado para un montón de mierdas. A mí hay cosas que me recuerdan, pues un poco, que sí, al asistente de Google, porque, por ejemplo, yo a veces cuido a un niño pequeño, que tiene 10 años, y le gusta jugar mucho con el asistente de Google, más que nada porque él, su teléfono no lo tiene conectado a internet, normalmente, y suele, pues cuando estoy yo con él y tal, suele decirme, ay, vamos a hablarle al asistente de Google, y me suele insistir mucho, ¿no? Que si cuéntame un chiste, que si cántame una canción, que si búscame información, que si no sé qué, que si vete a hazme un juego de no sé qué, porque hay juegos de preguntas también en el asistente y tal. Y hay historias también, pues, relacionadas con gente que se dedica a interpretar las cosas que tú le dices al asistente de Google. Es decir, hay gente que lo que hace, o sea, para como trabajo, o sea, como puesto de trabajo, es simplemente escuchar lo que le dice alguien al asistente de Google, que eso, claro, obviamente se queda grabado, e interpretarlo como para entrenar a la IA, que es que eso es un curro a día de hoy. No sé cómo se entrenarían a estas IAs tan antiguas y demás. No sé si tienes alguna información sobre eso, Ana. Tengo información sobre, por ejemplo, Elisa, que como he dicho anteriormente, se entrenó, o sea, Joseph Weizenbaum lo que hizo fue un conjunto de reglas, ¿no? De decir, si encuentras esta expresión o si la frase acaba con esta expresión, entonces realiza una pregunta con esta expresión, ¿no? Es lo que he puesto, es lo que he comentado al principio en, sí. en la editorial, que si os acordáis, hay una parte de la conversación con Elisa que digo, ¿crees que puede tener un brote psicótico mañana? Y entonces la inteligencia artificial dice, ajá, ¿tú crees que podías tener un brote psicótico, no? Y es así como diseñó, programó, por ejemplo, Joseph Weizenbaum, Elisa. En cuanto a esta última, que me parece como mucho más interesante, en cuanto a Racter, no he encontrado mucha información. O sea, lo único que he encontrado son los dos programadores, que por cierto uno creo que era un periodista, y que como la diseñaron y programaron más que nada para divertirse. Y tardaron como 5 años en programar este chatbot. Entonces, lo que prometo es investigar más sobre esto en el futuro porque me ha parecido como súper interesante, ¿no? El ver qué avanzadas para mí, ¿no? Para, al menos desde mi punto de vista, qué avanzadas estaban ya en los años 84, en los años 80, en los años 70 estos chatbots, y que cuando comparamos con ChatGPT, bueno, sí, ChatGPT, wow, pero comparada la infraestructura que había en los años 80 con la infraestructura que hay hoy en día, me parece que los chatbots de los años 80 no tienen nada que envidiar a los de hoy en día. ¿Y Parry? ¿De Parry sabemos algo? De Parry lo que sabemos es que tenía una, o sea, se diseñó siguiendo una estructura bastante similar a Elisa, pero así como he dicho antes que Elisa tenía un comportamiento muy pasivo, ¿no? Porque lo que hace es hacerte las preguntas de cómo acabas tú las frases, Parry era como más activo, ¿no? Y lo que iba haciendo es saltar temas de uno a otro, pero otra vez siguiendo temas de reglas, ¿no? Es decir, de pues si habla sobre esto, sácale un tema sobre esto otro, ¿no? Y haciendo como también reglas de asociación entre, por ejemplo, palabras, ¿no? Es decir, si dice daddy, significa father, ¿no? Esto también estaba programado en este tipo de chatbots. Pues qué interesante. Pues sí, esperamos más info sobre este tema. Y bueno, y yo por mi parte me gustaría también hacer mi propio research sobre esto porque está bastante guapo. Dinos, Aurora. Justo está habiendo un problema porque en Amazon se están colando un montón de libros escritos por inteligencia artificial falsos. ¿Qué dices? Sí, algo me suena. Que ahora mismo no se está comprobando quién es un autor humano y un autor máquina, y se ha llenado Amazon de basura. Joder. Bueno, antes había basura, no te digo. Sí, bueno, a ver, claro, pero de basura escrita por IA. Sí, esto. Pero en plan, que escriben, a lo mejor, ¿cómo no es posible escribir 300 páginas? 5 libros de 300 páginas en la semana. Esto es como súper interesante, ¿no? Como la inteligencia artificial al servicio del mal, ¿no? En plan, queremos acabar con Amazon, vamos ahí a sacar un montón de libros de IAs para colapsar la plataforma, ¿no? Uh-huh. También ha pasado que hace poco una revista que aceptaba relatos, como pues gente que enviaba relatos y demás, ha tenido que cerrar pues que la gente se lo enviara, porque ha habido un montón de peña que ha enviado relatos escritos por IA. Y ya no saben pues hasta qué punto, pues le imagino que no saben hasta qué punto les merece la pena como tomarse el trabajazo de intentar distinguir qué es lo que está escrito por una IA y qué es lo que está escrito por una persona que realmente pues está interesada en publicar ese relato en esa revista. No me acuerdo del nombre, sinceramente. no me acuerdo el nombre de la revista, pero vamos, ha salido también hace poquitos días en Twitter. Pues nada, hasta aquí la sección de hoy sobre la genealogía de los chatbots, que espero que la hayas disfrutado tanto como yo a la hora de prepararla. Perfecto, pues joder, pues la verdad que aquí nos ha molado un montón. Y nada, pues esperamos más info sobre el tema. Así que pues alguien. Yo me he quedado. Sí. Ha faltado alguien aquí. ¿Qué ha faltado? Akinator. ¿Os acordáis de Akinator? Hostia, es una inteligencia justo. Artificial. ¿Qué era Akinator? Nos lo acaba de comentar por aquí una persona del oyentariado que está también. Ha habido un momento que ha dicho: ¿hasta qué punto Akinator es realmente una IA? ¿Y qué tipo de datos tiene? ¿Sabes de Akinator? Para quien no lo sepa, el Akinator era una web muy graciosa de un tipo que era como un adivino, y entonces le iba soltando preguntas y era el juego del 20 question. Tú te imaginabas a alguien y el Akinator te iba haciendo preguntas hasta que adivinaba. Evidentemente no es inteligencia artificial, pero ¿qué era, Ana? Wow, es que me acabas de hacer ahora con un viaje al pasado. Yo me acuerdo cuando estaba en la uni estar jugando a este juego, ¿no? Y creo que básicamente lo que había detrás de ese algoritmo es una estructura de árbol, ¿sabes? Una estructura de árboles de decisión. Entonces te ibas haciendo preguntas y al final acabas sacándolo, ¿sabes? Pero que tienes una estructura de árbol muy, muy, muy tocha. Muy tocha y actualizada, porque se lo hemos hecho a día de hoy y se lo hicimos con Elon Musk y lo adivinó, pero con Concha Velasco no, porque no sabía la última información de que Concha Velasco está ya viviendo en una residencia de ancianos. Es muy gracioso porque el Akinator también sabe buscar quién es el campeón de España de Dance Dance Revolution. Es muy gracioso. Porque es, sí, sí, sí. O sea, cosas tan de nicho también las tiene Akinator. Así que, pues nada, bueno, alguien, ¿qué temita nos vas a poner ahora? Pues ahora nos toca Kilu Te Quiero, responsabilidad emocional. Kilu Te Quiero es un grupo que surge en la Facultad de Bellas Artes de Valencia en agosto de 2021 y los componentes son David, Rin, Sergio y Ainara, y son todos como muy fans de la cultura japonesa, la estética otaku y demás. Entonces intentan juntar pues las movidas que habían estudiado Bellas Artes con esta idea de la música japonesa, el J-pop y demás. Y entonces lo que os traigo aquí es su primer single. Estos son los que os comento que son colegas de un colega, vaya. Y me gustó mucho el temita, me pareció gracioso y muy animado. Y aquí os lo dejo, a ver qué os parece. Mañana. Rebel desde el Ecumen. Ecumen no han yaksha. Retransmitiendo mensaje en 3, 2, 1. En la edición de hoy quiero hablar un poco, bueno, la he titulado Tecnología para sentir, pero como venía explicando antes al inicio del programa, lo que quiero hablar es un poco de arte contemporáneo y su relación con la tecnología, ¿vale? Que es un temazo y que es mucho más complejo de lo que la gente se imagina a veces. Y yo creo que también os va a ayudar un poco a que la próxima vez que vayáis a un museo de arte contemporáneo, pues la cosa parezca menos alienígena, ¿vale? Entonces, quiero empezar un poco explicando un poco lo que se supone que es la investigación artística, porque va a tener que ver con esto de la tecnología. En el mundo del arte también se investiga, ¿no? Obviamente hay investigaciones y se pueden leer, se pueden ver, algunas exposiciones que hay en realidad son producto de investigaciones de arte. Y la diferencia principal entre una investigación de arte o sensorial, que también se llama perceptual, y una investigación, digamos, de metodología científica o más derivada a lo que es ingeniería o a lo que estamos más o menos acostumbrados en el concepto de investigación, es que de la investigación artística a veces no tiene objetivos claros, sino que busca a través de la experimentación descubrir nuevas ramificaciones sobre una temática en concreto. Entonces se estudia, por ejemplo, imaginemos que se intenta estudiar desde el arte sobre el lenguaje de las plantas o sobre en general cómo se comunican las plantas con su entorno, ¿no? Pues en lugar de enmarcarse una serie de objetivos claros, hacer una serie de experimentos buscando un objetivo concreto, pues se abstrae el concepto de planta, de comunicación y demás, y a través de experimentos, a través de diferentes medios, pues encuentras ramas nuevas sobre las que pensar. Es como una especie de filosofía, pero llevada a la experimentación también práctica. Entonces, se puede experimentar, se puede investigar el arte desde el propio arte, es decir, tú eres artista, eres productor de arte y aprovechas esas habilidades para investigar. Puedes investigar a través de arte de otras personas o puedes investigar de una forma más o menos académica, pero también siguiendo esta línea de abstracción y experimentación y ramificación, ¿no? Entonces, en la actualidad, los materiales que se utilizan para este tipo de investigación siempre tienen que ver con el contexto, y entonces nuestro contexto actualmente tiene mucho que ver con la tecnología, como andábamos explicando el resto del programa, ¿no? Como lo que hemos hablado de las IAs conversacionales, de ChatGPT, de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías, aparte ya también de electrónica y tal, que no hemos mencionado ahora mismo. Entonces, dado que nuestra sociedad y nuestro contexto actual está inherentemente ligado con la tecnología, también lo están los lenguajes del arte. Porque la gente que crea conversaciones de arte contemporáneo e investigaciones de arte contemporáneo lo hace con la idea de utilizar el lenguaje común que suele ser la cultura. No necesariamente el lenguaje con palabras, sino también visual, por ejemplo, o sonoro. Entonces, la idea es que, como la tecnología es inherente en nuestra sociedad, también lo es en este tipo de conversaciones. ¿Dónde viene el problema? La tecnología inherente en nuestra sociedad muchas veces es privativa, es tóxica, es bueno, la que hemos comentado muchas veces, ¿no? La que se aprovecha también de nuestra adicción por cosas llamativas o cosas muy rápidas. Entonces, existe una preocupación actual, un poco de nicho dentro del mundo del arte contemporáneo, que es que si la tecnología con la que la gente se comunica o culturalmente está acostumbrada es tóxica y es privativa, también lo será la que se utilice en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, la idea es explorar cómo la tecnología libre y la tecnología de la que solemos hablar, por ejemplo, en este programa, pues pueda ser también utilizada, tecnología pues hardware y software libre, pueda ser utilizada en el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas exhibiciones actuales que exploran Perdonad que tengo la voz. Hago una intervención aquí para que alguien pueda beber agua, que es que está malita, no le pasó nada raro. Es decir, no es que se nos esté transformando en Quevedo, porque conforme va bajando octavas, creo que todo el oyentariado está deseando de que empiece a decir ¡Quédate! Pero no, es que está malita. Estoy muy malita, sí. Hace una semana estaba afónica. Así bueno, pues te agradecemos que aún más que estés en el programa hoy. Muchas gracias por tu intervención, me ha dado tiempo a beber agua. Hay algunas exhibiciones actuales que exploran esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta hace poco en el Museo Munch, que está en Oslo, en Noruega, había una exhibición que exploraba la relación entre la tecnología y las personas. Entonces era un poco metatema, o sea, utilizaba la tecnología porque utilizaban proyecciones, scripts que hacían cosas de forma automática, había un pequeño robot allí también, pero exploraban el propio tema de la tecnología. Entonces todo esto estaba al servicio de explorar el tema de la tecnología. También hay otras, por ejemplo, ahora mismo en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que tuve la suerte de estar hace poco, hace un par de semanas, hay ahora mismo una exhibición que se llama Poetic Intention, donde se explora también el tema de la poética visual, y hay algunas de las obras que son directamente cosas tecnológicas, como por ejemplo había una que eran un montón de smartphones en la pared que estaban mostrando en teoría contenido aleatorio, pero que bueno, que tenía un fin, ¿no? Al final, si lo veías del todo. Entonces ahí están utilizando tecnología que podemos comprender en el lenguaje de smartphones o qué significan en nuestra vida, ¿no? Y aquí en Granada, en el José Guerrero, pues también hay ahora mismo una exhibición sobre colores y gente que es daltónica y es artista al mismo tiempo. Y a través del arte, pues también intentan hacer cosas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un script que busca contenido de frases, de poemas de Lorca, como Verde que te quiero verde, y busca cosas en internet de forma automática que tengan que ver con esas palabras. Y de pronto ves, pues, que está buscando cosas de color verde, cosas. Entonces, claro, al final cada vez más se ve que ya no es el arte tradicional al que estamos acostumbrados muchas veces, como puede ser una pintura o algo por el estilo, sino que va un poco más allá y nos encontramos con... Yo he visto Arduinos y Raspberry Pis en un montón de exhibiciones ya, ¿no? Entonces es interesante intentar desde las comunidades de software libre también y hardware libre, que es un poco también a lo que estamos acostumbradas nosotras aquí en el programa y que le damos mucha caña, intentar transmitir este conocimiento y la importancia de este conocimiento a los colectivos de arte. Entonces, yo personalmente estoy intentando hacer un esfuerzo desde ahí, porque yo estoy estudiando artes y soy informática y estoy un poco en esa línea, ¿no? Pero yo creo que cada vez más hay más colectivos y más comunidades que se vuelcan por hacer lo mismo, porque ven esa posibilidad de que si el arte está transmitiendo tecnología libre, pues como hacíamos con los relatos de Solarpunk, ¿no? Pues uh-huh. Es una forma de explorar y transmitir la tecnología libre a la sociedad. Esto es un poco la idea, no sé si he usado muchas palabras, ¿no? Pero la idea es un poco de que a través tanto del revisionismo en tecnología como en el revisionismo en el arte, podamos finalmente crear ese vínculo entre ambas, que siempre han estado muy divididas, y comprender que podemos transmitir tecnología libre no solo desde la informática, sino desde el arte. Bueno, ¿podrías explicar, por ejemplo, en la parte de diseño gráfico, que es el 1.1, ¿no? Que cada vez que alguien que quiere diseñar, solamente se les ocurre empezar con la suite de Adobe, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué alternativas hay en diseño gráfico, por ejemplo, desde el mundo libre? Pues yo diría que, por ejemplo, GIMP y Krita son las mejores opciones ahí. El tema de las herramientas es un tema interesante. O sea, yo estaba hablando más de materiales, pero herramientas también tienen relevancia, porque la cuestión es que dentro del mundo del arte, antes de internet, de informática y todo esto, ya había investigadores del arte que decían, oye, mira, una obra de arte no es solo el artista y la obra de arte, sino todo lo que hace que el artista pueda crear esa obra. Como por ejemplo, pues la persona que hace los lápices, digamos, o la que hace la pintura, o incluso esa gente que le ha inspirado indirectamente a crear esa obra, ¿no? Entonces, del mismo modo, eso se puede trasladar a la tecnología. Entonces, eso que estás diseñando tú de diseño gráfico o de ilustración o tal, no es solo esa ilustración final y tú, sino qué herramientas estás utilizando, todo eso tiene una entidad también en la propia obra. Entonces, si tú estás, por ejemplo, haciendo diseño gráfico para activismo, tiene más sentido y más coherencia como mensaje total artístico que utilices también algo en esa línea, como en este caso software libre, ¿no? Porque se crea un mensaje completo a través del material, a través de la ilustración y a través del mensaje que quieras transmitir. O como incluso lo que hacemos nosotros desde PostNow u otras radios libres, ¿no? O sea, es decir, transmitir un mensaje. Efectivamente. Pero desde, claro, desde nosotras que mayormente utilizamos software libre. Aquí en el estudio tenemos una variante de Linux Sturpial, que es de software libre dedicado a radios libres y comunitarias, y bueno, y otros elementos de software libre también. Me comentan desde aquí del oyentariado que hay pues un programa de 3D de modelado 3D. Blender. Sí, Blender, efectivamente. Blender. Eso, que es también de software libre, y me comentan que es como el mejor que hay actualmente, y es de software sí, libre. Sí, es más. Hanna Rodríguez, creo que empezó a, que es nuestra ilustradora de PAN, empezó a aprender también a utilizar Blender, porque en mundo videojuegos se utiliza, y si queréis echar un vistazo, los cortos de Blender son una maravilla y muestran todo el potencial que tiene Blender y toda su comunidad. Qué guay. Y aparte de eso, justo me quedo con la última palabra, Aurora, que justo también lo estaba diciendo, que ya no solo simplemente, o sea, lo estaba pensando, que ya no solo transmitir una obra de arte con unos principios a través, o sea, que sea con la que se ha utilizado software o hardware libre, sino que también estás transmitiendo como los ideales de una comunidad, que es esa comunidad de software y hardware libre. O sea, ya no solo es transmitir, vamos, bajo mi punto de vista, ya no solo transmites tu arte y lo transmites coherentemente, teniendo en cuenta que estás utilizando ese tipo de herramientas, sino que transmites también los ideales de la comunidad. No sé si lo ves así tú también, Alien. Sí, de hecho es que en esta línea, lo iba a escribir ahora en Mastodon, uno de mis libros favoritos sobre estos temas se llama La invención del arte, y lo ha escrito un señor que se llama Larry Sinner, y es maravilloso porque habla de todo, habla de cómo el patriarcado ha jodido muy fuerte la historia del arte a lo largo de los años y tal, bueno, muy chulo. Pero en esta línea comenta, por ejemplo, que muchas veces se piensa en el mundo del arte o en general del arte, ¿no? De las obras de arte como un producto, ¿no? Entonces acotamos nuestra mentalidad de lo que es la obra de arte por su valor económico. Entonces él comenta que existen otras obras escritas como libros o pinturas o diseños o lo que sea, cualquier tipo de arte que está fuera de ese rango y que aún así se sigue considerando una obra de arte porque sigue generando un discurso con su propio público y sus propias cosas que no tienen nada que ver con el capitalismo o con lo económico, sino que tienen que ver con lo más puro de transmitir un mensaje. Entonces, en estos casos, si creemos que nuestro arte, nuestra ilustración, nuestro diseño tiene que ver dentro de esta línea, es incluso mucho más imperativo intentar comprender un poco cómo funcionan las comunidades libres, ¿no? Porque forma parte de tu mensaje y de tu forma de transmitir información, en este caso a través del arte, ¿no? Entonces, es lo que estabas comentando, Elur, que al final hay que pensar que parte del trabajo del arte no es solo la artesanía de ponerte con las manos a hacer algo, sino también el pararte en silencio delante de lo que estás haciendo y pensarlo. Y pensar, podría hacerlo de otro modo, podría cambiarlo, podría, lo estoy haciendo bien. Y gran parte del trabajo de un artista en realidad es pensar, porque es eso, ¿no? Es darle vueltas a lo que estás haciendo y lo que quieres transmitir. Entonces, ahí también entra dentro de eso, de las mismas comunidades. De hecho, hay otro libro también muy chulo que habla sobre los artesanos y comenta que la gente que hace software libre se puede considerar como artesanía también. Entonces, al final, toca bastante el tema de cómo el software y el hardware libre también es arte en su manera. Entonces, bueno, que no estamos tan lejos unos de los otros. Me preguntan también desde el oyentariado si puedes recomendar a algún artista a que utilice este tipo de, o sea, que utilice herramientas libres, y yo lo voy a ampliar un poquito más, y es, pues yo qué sé, pues por ejemplo, si puedes dar como algún ejemplo de como de cada disciplina que se te pueda ocurrir para poder echar un ojillo o una oída o una lectura. Vale, pues, me has pillado, porque soy la típica que necesito la chuleta para los nombres, porque se me dan tope mal. Hay una persona que además hace un montón de paquetes de Krita, que es la herramienta esta que he mencionado, que tiene un montón de arte digital hecho solo con esa herramienta y que mola mogollón. También utilizan Krita algunas ilustradoras interesantes. O sea, no estoy diciendo el nombre porque ya digo, tengo que pensarlo, pero lo voy a poner en el artículo que saquemos, eso seguro. Y lo pondré ahora también por Mastodon, la lista, que yo de memoria sí se me da tope mal. Sí sé, por ejemplo, que hay una investigación de arte, que es la que he puesto como ejemplo, que va sobre plantitas y su forma de comunicarse, que se llama Traducir un bosque. Y existe el libro también, pero tienen también la web y utilizan arduinos y te explican cómo utilizan los arduinos y el hardware libre para sacar adelante esta información. Como es una investigación así solarpunk de arte, pues era importante utilizar hardware libre, ¿no? Entonces también me parece una buena comparación. Lo voy a mirar, para no decepcionaros mucho, lo voy a mirar detalladamente y os haré la lista y la pondré en Mastodon y en el artículo final del programa. Perfecto. Por aquí también, de esta persona del oyentariado que nos ha comentado, nos llega también una recomendación que además es muy curioso, porque se llama Nathalie Lowhead y su arroba en Twitter es AlienMelon. Entonces ya tenéis algo en común. Y hace pues juegos, software libre, y tiene un software para hacer fanzines, ¿puede ser? Sí, un software para hacer fanzines, muy rollo web de los 2000. Y vamos, yo personalmente le voy a echar un vistazo porque tiene pinta guapa. Estoy mirando guapa. Ahora, qué pasada. Tiene pinta guapa, la verdad. Así que, pues nada, nos quedamos con esto y sí, nos quedamos con tus recomendaciones, pásalas luego y las ponemos en el artículo final cuando subamos al salto el podcast, porque ha estado muy muy chulo y muy interesante, muy muy interesante. A mí me ha gustado mucho el tema del arte con herramientas libres, me encanta, la verdad. Y que también una reflexión final así un poco, no sé si esto va a sonar un poco hippie, pero... Pero las herramientas libres también son un poco como... O sea, antes de que tú hablabas también de que la gente que hace software libre es también artesana, la gente que hace artesanía, o sea, como tal, de artesanía de física, ¿sabes? Pues yo qué sé, tallar madera, por ponerte un ejemplo, también utiliza herramientas libres, ¿no? Por así decirlo. No sé si lo pensáis vosotros así, pero... Sí. Pero eso es una idea que a mí me mola un montón también en ese sentido. Es que eso que comentas es un temazo que de hecho estoy escribiendo un paper ligeramente relacionado con eso ahora mismo, porque el tema de la artesanía es que, o sea, se ha ido separando a lo largo de la historia del arte, pero al mismo tiempo por motivos, ¿no? Entonces no me voy a enrollar ahí porque es que si no, ya te digo, da para otro programa, ¿vale? Pero efectivamente también se van adaptando, utilizan nuevas herramientas y tal, pero luego, aparte de eso, es que su forma de transmitir conocimiento, que es por lo cual en el libro este de artesanía hablan de que el software libre es artesanía, la forma de transmitir conocimiento es pausado, revisado y muy basado en ponerse de acuerdo en comunidad. Entonces es como una tradición, pero una tradición dispuesta a ser flexible, la mayor parte de artesanías, quiero decir. Eso es un tema que me interesa mogollón porque, por ejemplo, aquí en Andalucía ahora se está explorando mucho esos temas, ¿no? De la artesanía tradicional andaluza y su relación con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esa forma de transmitir conocimiento tiene muchísimo que ver con cómo se funciona en el software libre, que no sé si es por ahí por donde ibas, pero sí. Precisamente el libro que comento habla de eso. Pues hay una película que ya recomendé hace un montón de tiempo y vuelvo a recomendar, que se llama Serafín, que es la historia real de una señora francesa que ya era limpiadora de casas y trabajaba para un marchante de arte alemán que se llama Wilhelm Undet, no lo he pronunciado bien de verdad, y el caso es que Serafín era una pintora naif, que es ese concepto en francés de no, que lo hace así como que no es arte de verdad, ¿no? Y hacía sus propios pigmentos y tal con las cosas que iba recogiendo de camino al señor este que le limpiaba la casa. Y el tipo pues tuvo la mirada de decir, no, no, lo que tú haces sí es arte, es bonito, ¿no? Hacía como muchas cosas con flores y muy libre, porque no, claro, una persona que no tenía ni estudios y que yo creo que no sabía ni leer ni escribir. Y el marchante de arte sí entendió que era arte y empezó a comercializar lo que la criada le pintaba. ¡Qué fuerte! Es que, no, es que el tema de las mujeres y el arte en ese sentido... O sea, muchas mujeres tenían que estudiar eso como parte de su formación de señorita, pero cuando ellas decidían que ellas querían seguir haciendo eso y hacerlo su función principal y aprender más, eso ya no, porque eso ya es que a lo mejor eras una feminista de esas y se te iba a ir la olla, ¿no? Entonces es bastante interesante como había muchos pintores que sí apoyaban a las mujeres en ese sentido porque hacían de profesores suyos y, o que eran sus padres, por ejemplo, eso también ocurría mucho y le transmitían el conocimiento porque comprendían que era una mierda que esa fuera la ideología general, hasta el punto de que hubo una época en donde hasta hace bastante poco, rollo en el siglo XVIII, que se pensaba que las mujeres no podían ser artistas porque para ser artista, decían los filósofos, se necesitaba ingenio y las mujeres carecían de ingenio, según ellos. Entonces, como el ChatGPT. Es un movidote. Exacto, exacto. Entonces es un movidote el tema ese, es bastante guay. Pues, joder, pues ha estado muy, muy chula también la sección tuya, Alien. Ha molado muchísimo. Y bueno, pues para despedir el programa por todo lo alto, cuéntanos qué es lo que va a sonar para el cierre. Pues para el cierre va a sonar una musiquita de una peña de la que ya he hablado muchas veces porque soy mega fan de esta gente. Yo le llamo la peña loca del barco, pero son gente súper lista y súper guay que vive en un barco y hace cosas. Cosas rollo videojuegos, música, ilustraciones y todo lo que les apetece desde su barquito solar punk. Entonces, una de esta pareja, porque son dos, cuando vivía en Japón, estuvieron viviendo en Japón un tiempo, hacía musicote súper chulo. Y uno de sus temazos que son de mis favoritos, pues es el que he elegido para este momento, ¿no? Se llama Mother to the Sun Empresses. Y bueno, pues eso lo ha creado Alice, que es una de las personas de este colectivo de dos. Y que espero que os mole. Lo hace con sintetizadores. Ahora tiene su propio sintetizador que ha programado ella misma, pero bueno, utiliza varios tipos de sintetizadores para crear este temita. Pues para acabar vamos a ponerlo, pero no sin antes despedirnos y dar las gracias a nuestras colaboradoras, a Alien, Ana, Aurora y a la Peñita del Oyentariado que nos escucha en directo y a la Peñita del Oyentariado que ha estado aquí con nosotros. Y pues vamos con Mother to the Sand Empresses.